Cuando él le dio una rosa, sintió que se enamoraba. Le habló de tantas cosas nuevas para así poderle ilusionar. Le dijo cosas hermosas que hasta la hacían llorar. Llorar por amor no es pecado, llorar por amor es lo mejor. Quien llora por amor no ha traicionado, es de los dos el que mejor. Es de los dos el que mejora.